de Guatemala, la montaña geográficamente forma parte de un espectro cotidiano. Esta es relacionada con el mundo de los muertos. Bueno, el gran quilombo antifascista. ¿Estamos comenzando? ¿Sí? Bueno. Transmitiendo todos los lunes en punto de las 11 de la mañana. Ni son tan puntuales. Ni son puntuales. Por Regeneración Radio, en el 105.3 de FM para la Ciudad de México y por www.regeneracionradio.org para el universo y el inframundo entero. Llamen a las abuelitas libérrimas, destapen las cervezas bien helóreas, disfruten del sol asfixiante del mediodía. No te lo puedes perder. Con una transmisión más del mejor programa de la radio. Gran Quilombo Antifascista, transmitiendo en Regeneración Radio por el 105.3 de FM y regeneracionradio.org. ¿Comenzamos? El Gran Quilombo Antifascista, sí, el mejor programa de la radio. El mejor programa de la radio. ¡Ay, ya no mamen! Bueno, pues buenos días, casi tardes. Casi mediodía. Casi mediodía, pero aquí estamos ya después de algunas semanas de ausencia. Fueron vacaciones. Fueron otras vacaciones pagadas por nuestro sindicato de radiodifusores. Sí, lo estás inventando. Ajá, lo estoy inventando ahorita mismo. Pero como es un sindicato que no le importa el gobierno ni los patrones, entonces nosotros podemos hacerlo y deshacerlo pedirle permiso a nadie. Pues bueno, buenos días, ya estamos aquí de regreso. Este es el Gran Quilombo Antifascista. Nos habíamos asentado unas semanitas por motivos ajenos a nosotros y no tan ajenos. Di la verdad, te fuiste a la playa. Sí, en realidad es que me tenía que ir a la playa, pero bueno. A rescatar tu matrimonio. Ya estamos aquí. Este es el Gran Quilombo Antifascista. Y pues bueno, el día de hoy vamos a tener un programa que habíamos prometido desde hace ya bastante tiempo. Es el segundo en una serie de programas que van dedicados hacia el pensamiento anarquista y los pensadores anarquistas, sus propuestas, sus ideas, ¿no? El primero había sido precisamente el programa sobre los orígenes históricos, los antecedentes históricos inmediatos y más lejanos de lo que se podría considerar del anarquismo, de las ideas socialistas, ¿no? Y el día de hoy vamos a ir con el segundo programa de esta serie, que trata sobre el nacimiento formal del anarquismo como propuesta política y económica. Es decir, este programa está dirigido, destinado y enfocado a Pierre-Joseph Proudhon, ¿no? Este pensador francés, bastante importante en los núcleos socialistas y en las ideas anarquistas, ¿no? Entonces ahí vamos a intentar de manera rápida y muy general de hablar sobre quién era Proudhon y cuáles eran sus ideas, ¿no? Las principales críticas a su pensamiento. y algunos enfrentamientos que él tenía ahí con el mundo, en el mundo cuerpo a cuerpo. Cuerpo a cuerpo. Por ahí en Facebook hay una imagen, pero creo que esa es de Bakunin, donde está Bakunin y Marx con guantes. Algo así. Yo creo que es Bakunin, pero... Sí, es Bakunin, pero el primer round correspondería a Proudhon. Sí, en realidad Bakunin se la tendría que ver muy fácil porque Proudhon ya le había dado unos cates. Sí, justo así, ya se lo dejó cansadito. Montoneros. A ver, se nos está metiendo la... El gran quilombo. Sí. Bueno, pues en realidad tardamos tanto en hacer el programa de Proudhon porque nos daba flojera leer tanto, esa es la verdad, di la verdad. Sí, la verdad es que no somos muy adeptos y buscamos y buscamos en las canciones de Sin Dios, pero y no nada. Encontrábamos qué decir de Proudhon a partir de tiene eso. Tiene un punto ciego la teoría de que con escuchar a Sin Dios... Basta, sí, la verdad es que sí, pero bueno, yo quería empezar con una cita que no les voy a decir de quién es, a ratito lo veremos, ¿no? Pero... Va a dejar con el ojo cuadrado a más de uno. Es una cita. Contando con que nos esté escuchando más de uno. Ajá, contando que nos esté escuchando más de uno. Es una cita que escribe un pensador socialista muy importante, que no es Proudhon, pero que está vinculado con Proudhon, ¿no? Y esto lo vamos a ver en una de las partes del programa, ¿no? La cita dice: el Estado es incapaz de suprimir la miseria social y anular el pauperismo. Y aun cuando se preocupa de este problema, si es que decide hacer algo, no dispone de otros recursos que la beneficencia pública y las medidas de carácter administrativo, y frecuentemente ni siquiera eso. Ningún Estado puede proceder de otra forma, porque para suprimir la miseria debería suprimirse a sí mismo, puesto que la causa del mal reside en la esencia, en la naturaleza misma del Estado y no en una forma determinada de él, como supone mucha gente radical y revolucionaria que aspira a modificar esa forma para otra mejor. Todos los estados buscan la causa de la miseria por los defectos fortuitos o intencionales de la administración y por lo tanto creen posible reducir el mal mediante las reformas administrativas, pero el Estado no posee el poder de salvar la contradicción existente entre la buena voluntad de la administración y la capacidad real, porque si así fuera, tendría que anularse a sí mismo, ya que en él se basa esa contradicción que reina entre la vida pública y la privada, entre los intereses generales y los particulares. Por eso la administración se halla limitada por una función exclusivamente formal y negativa, pues donde principia la vida civil termina el poder de la administración. El Estado no puede impedir jamás las consecuencias que se desarrollan lógicamente a causa del carácter antisocial de la vida civil y de la propiedad privada, del comercio, de la industria, del despojo mutuo de los distintos grupos sociales. La bajeza y la esclavitud de la sociedad burguesa constituyen un fundamento natural del Estado moderno. La existencia del Estado y de la esclavitud no pueden ser separadas. Del mismo modo, como el antiguo Estado y la esclavitud antigua, contradicciones clásicas y francas, están íntimamente vinculadas entre sí. Así también, el Estado moderno y el actual mundo de mercaderes y contradicción cristiana e hipócrita están fuerte aferrados el uno al otro. Ahí va a causar algunas sorpresas de quién es esta cita, ¿no? Una cita con un... ¿Quién será? A quien nos diga de quién es esta cita, le vamos a dar un premio, no sabemos qué, ni sabemos cómo, ni ni por cuándo, qué, ni cuál. Ni cuándo, pero a quien nos diga de quién es esta cita, a qué pensador socialista pertenece este escrito, le vamos a dar un premio porque es bastante, bastante bueno. Pero bueno. Empezamos jocosos. Ajá, empezamos jocosos. Antes de iniciar, hay una información que nos vierten por acá, ¿no? Los maestros de la CENTE están bloqueando en estos momentos la carretera México-Puebla, ¿no? A la altura ahí de Chalco, ¿no? Esto dentro de la serie de manifestaciones y protestas en contra de la reforma educativa que ha sido aprobada en el Congreso de la Unión. Entonces, pues ahí está la información, nos avisan que se están congregando granaderos ahí a la altura del bloqueo y que les están avisando que el bloqueo solamente va a ser permitido por un par de horas y que después de eso van a ser desalojados. Entonces hay que estar al tanto de lo que ocurre en este bloqueo de la carretera México-Puebla por parte de los maestros, ¿no? Hay que estar al tanto de si hay represión, ¿no? Y bueno, ¿no? También por ahí se hablaba de que se iban a bloquear otras carreteras. Aquí en la cabina estaremos al pendiente de si esto ocurre, ¿no? Y si hay alguna represión hacia los maestros, ¿no? Y pues bueno, nos vamos con una cancioncita, Ojo, ¿te parece? Sí, sí. Y regresamos con este programa que habla sobre Proudhon. No nos tardamos nadita. Thank you.

Esto es El Gran Quilombo Antifascista, transmitiendo por el 105.3 de FM y en regeneracionradio.org. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Esto es El Gran Quilombo Antifascista, transmitiendo en vivo desde Regeneración Radio por el 105.3 del FM y por www.regeneracionradio.org. Ahí un saludito a la banda que nos está escuchando, un saludito a la banda que nos escuchará el miércoles cuando se retransmite este programa por Que Huelga Radio, por el 102.9 de FM y por www.quehuelga.net/diarios. Y pues bueno, empezamos con un saludito antes para las consentidas del quilombo. Ahí va para Chucha Volvió y para Frijo Monroy, ¿no?, que nos estarán escuchando en algún momento. Eso para, esperamos. Para Guare Antonio también, un saludo. Unos besotes para Guare Antonio. Unos besotes para Guare Antonio. Sabes que te queremos. Y pues bueno, ¿no?, ¿con qué? Rífate, ojue. No, vamos a empezar con una cita. Bueno, primero la vamos a decir. Dice: ¿qué forma de gobierno es preferible? Y aún lo preguntáis, contestará inmediatamente cualquiera de mis jóvenes lectores. ¿No soy republicano? Soy republicano en efecto, pero esta palabra no especifica nada. República es la cosa pública, por lo que quien ame la cosa pública bajo cualquier forma de gobierno puede llamarse republicano. Los reyes son también republicanos. ¿Sois entonces demócrata? No. ¿Acaso sois monárquico? No. ¿Constitucional? Dios me libre. ¿Aristócrata? En absoluto. ¿Queréis, pues, un gobierno mixto? Menos todavía. ¿Qué sois entonces? Soy anarquista. Ahora comprendo, os estáis mofando de la autoridad. En modo alguno. Acabáis de oír mi profesión de fe seria y detenidamente pensada. Aunque amigo del orden, soy anarquista en toda la extensión de la palabra. Voy. Mira. Pues así es. Esta es la cita con la que Proudhon inaugura propiamente. Sí, digamos que es la primera vez que alguien dice abiertamente: me declaro anarquista. Justo, ¿no? Antes había utilizado la concepción de anarquista para señalar a los clubes políticos parisienses que se oponían tanto a la república como a la monarquía, pero se utilizaba para designarlos como los locos que no tienen una definición, los locos que no quieren ser republicanos pero tampoco quieren ser monárquicos, es decir, quién sabe qué son, pero son locos. Así se había utilizado antes el concepto de anarquía, de anarquista, y Proudhon es el primero que viene a reivindicarla de una manera positiva, diciendo: yo soy anarquista y esta es la definición que da. Órale, así es como empezó a hacer historia este güey. Ajá. Y hizo una fiesta y invitó a sus amigos y dijo: que nazca la anarquía. No digas cosas que no nos consten. Yo como que lo recuerdo así, pero bueno, échale. ¿Así recuerdas que lo leíste alguna vez? Pues, ¿qué podemos decir de Proudhon? ¿Ah, sí? Pues ya, te ves joven, ¿eh? Hasta eso. ¿Qué podemos decir? Igual empezamos con lo que empiezan todas las biografías de... nació en el Franco Condado el 15 de enero de 1809 y murió en Passy el 19 de enero de 1865. En realidad no vivió tanto y sí se veía ya cateadón, la verdad. Sí, la verdad es que fue joven. 56 años. Sí, sí, sí. No era un viejito y uno pensaría que era abuelito ya y todo el pedo, pero no. No, no, no, el abuelito es Kropotkin, en realidad. Proudhon, el padre. Pues Proudhon nace en el seno de una familia campesina, artesana, ¿no? Y para la primera mitad del siglo XX, pues bueno, 56 años, yo creo que se podría haber considerado como un viejo, ¿no? Contando ya, que, sí se veía viejo. Contando que, pues no, él nunca fue de una clase acomodada, ¿no? Logró estudios por medio de becas, pero su origen es campesino y es artesano, ¿no? Él mismo trabajó durante su vida, primero en el campo con su familia, ¿no?, y posteriormente en algunos oficios, ¿no?, dentro del ámbito artesanal. Pues encontré varias cosas, ¿no?, que su papá era tonelero y cervecero, pero algunos dicen tabernero. No pude corroborar el dato de que tuviera una taberna. De que vendiera la cerveza, sí que la vendía. Me pregunto si Proudhon le haya latido las cervezas. Supongo que sí, ¿no? Yo creo que ¿a quién no le gusta la cerveza? ¿Cómo puede a alguien no gustarle la cerveza? Ya, pero digo, era tradición familiar, debió verse como tomar leche, qué sé yo. Sí, sí, sí. Por lo menos debió de haber sido un experto cervecero. En la cerveza. Ajá. Sí, claro. Bueno, lo que llama la atención igual es como que su papá tenía una idea de este precio justo por la cerveza, en el cual no tenía una ganancia, digámoslo así, porque al costo, a lo que le costaba hacer la cerveza, solo le aumentaba su salario, el tiempo que le tomaba realizarla, y así era como le ponía el precio. Entonces dicen que era buena la cerveza, que sí tenía como un buen punch, pero que en realidad como nunca quiso tener esta relación con el precio y la ganancia, pues nunca llegó a despuntar en una empresa familiar que llegara a fabricar cerveza, sino que siempre se mantuvieron en ese... en ese estatus económico. Sí, con una lógica económica propiamente campesina, ¿no? De no generar ganancias, sino de subsistir, ¿no? Y por lo tanto, como empresa, pues, no tiende a crecer en el sentido capitalista entendido, ¿no? Y esta era la lógica que seguía Proudhon en los diferentes negocios a los que en los que chambearon. Que no le funcionaron. Y que no le funcionaron como negocios, ¿no? Claro, pues fue tonelero, mozo de labranza, tipógrafo, que fue donde aprendió un montón de cosas, porque en realidad se puede decir que Proudhon fue autodidacta, ¿no? También en algún tiempo fue carretero. Y bueno, los marxistas lo atacaban un montón y siempre decían que era un pequeño burgués, y en realidad es, creo, de los pocos que en realidad siempre fue trabajador de sus manos y desempeñó varios oficios. Sí, bueno, es que los marxistas atacaban a todos los que no eran ellos. No, bueno, por ahí vamos a tratar el tema, ¿no? Acerca de esto. Esta posición de Proudhon pequeño burgués que se planteó desde el marxismo no siempre existió, ¿no? Pero sin embargo es la parte más conocida, ¿no? Los ataques que hace Marx y posteriormente los marxistas subsecuentes contra Proudhon de ser un pequeño burgués, de ser un conservador, de ser un socialista burgués, ¿no? No fue ni siquiera la opinión de Marx siempre, ¿no? Sino que tiene una temporalidad específica. Sí, bueno, un tiempo estudió el bachillerato por una beca que obtuvo, que después obtiene otra beca. No encontré exactamente quién se la dio, pero bueno, más adelante con esa beca subsiste para poder realizar algunos de sus escritos. Y en este momento, esta beca, que se llama SWARD, es con la que logra tener algunos estudios, pero por razones económicas, bueno, pues ya no pudo concluir el bachillerato propiamente. La primera obra que escribe fue Ensayo sobre las categorías gramaticales, en 1835, que como que nadie peló ni tenía nada que ver tampoco con esto. Sí, que no generó mayor impacto, ¿no? Sí, esta beca era otorgada, me parece que por el Estado. Sí, la primera sí. Y es gracias a esa beca que Proudhon logra ir haciéndose de estudios, ¿no? Sin embargo, él mantiene siempre una dinámica muy autodidacta, ¿no? De seguir leyendo, de seguir aprendiendo, de seguir como haciéndose de un conocimiento importante, ¿no? Y pues prácticamente Proudhon, pues como dice, ¿no? Sus primeros trabajos tienen que ver más con gramática, ¿no? El segundo es un ensayo histórico, sociológico sobre la celebración del domingo, que también fue como nada que ver. Ni lo encontré. Hubiera querido chismosear que escribí al principio, pero no hay nada de él. Sí, sí, sí. Y pues bueno, ¿no? Bueno, igual de aquí nos saltamos, como que cabe destacar que en 1848 es elegido diputado a la Asamblea Nacional al proclamarse la Segunda República. Igual no lo desempeñó por mucho tiempo esta diputación, pero generó controversias. Ajá, y no fue un pasaje ¿qué? Suave sobre la política. No, yo creo que todos lo odiaban. Asambleísta, ¿no? Todos, sí, Proudhon tenía la fuerte característica de ser una patada en los genitales. Y le gustaba hacerlo, además a él le gustaba ser polémico y él impulsaba esas polémicas incluso sobre sí mismo, ¿no? Pero tiene este paso, ¿no? por la Asamblea Nacional, ¿no? En la Segunda República, ¿no? Que poco a poco va alejándose de esta política, ¿no? Y va asumiendo posiciones más propias, ¿no? Del anarquismo, ¿no? A partir de sus posiciones políticas, ¿no? Se le acusa de haber insultado a Luis Napoleón, ¿no? Y es mandado a la cárcel, ¿no? De ahí se exilia. Es que en ese tiempo tiene periódico, si lo puedes decir cómo se llama, tú que eres tan políglota, dilo. Le representan du pupu. Creo que no salió, pero bueno. Pero ese acento de Pepe Le Pú. El representante del pueblo. Sí. Ya, bueno, y ahí es donde vierte estas... cuando este güey, Luis Napoleón, ¿no? Primero, después de ser presidente, se convierte en emperador. Bueno, pues él lo considera... Bueno, escribe ahí que es el peor enemigo del proletariado y del socialismo y... Entonces es condenado en 1849 a varios años de cárcel y es cuando huye a Bélgica. Vive en el anonimato y bueno, se hace profesor de matemáticas particular. Y bueno, luego después vuelve, ¿no? No encontré cuál es la razón por la que vuelve, pero bueno, es cuando lo agarran y permanece 4 años en prisión. Y ahí escribe... ¿Cuál es el que escribe? La idea general de la revolución. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? Pues bueno, de sus libros. Ajá, sus libros tiene... Si bien sus primeros trabajos no tuvieron un gran impacto, puesto que se dirigían más hacia estas disciplinas como la gramática, ¿no? Sí, posteriormente tiene una serie de trabajos que generan un gran impacto en el mundo socialista, y el primero de ellos es tal vez el más conocido, ¿no? Que es el de qué es la propiedad, ¿no? Que ahí tuvo varios elogios, incluso por el propio Marx, aunque después se desdijo Marx, ¿no? Ajá, bueno, eso lo veremos al ratito. Eso lo veremos en otro segmento. En 1839 publicó qué es la propiedad. Ajá, es un tratado filosófico sobre la imposibilidad física real y lógica de la propiedad, ¿no? Proudhon se dedica a atacar a la propiedad privada, ¿no? Como la identifica como el sino de la dominación económica junto al Estado como el sino de la dominación política, ¿no? Y que es la propiedad de su primer gran trabajo, ¿no? Que es que tiene una gran influencia en el mundo socialista. Sí, no fue el punch. Se ganó toda la jocosidad y las alabanzas. Ya después lo odió Marx, pero al principio quería cogerlo bajo su seno. Ajá. Ajá. ¿Qué otros libros tiene? Tiene... ¡Ay! La filosofía de la miseria, buenísimo. Yo no sabía esta moda entre los pensadores de antaño que tenían de después criticar poniendo al revés el nombre. Ajá, parecía que era la onda, ¿eh? Si te quiero criticar, sí, hago un texto que tenga casi el mismo nombre, pero al revés. Pero al revés, se nos ocurrieron tantas cosas que queremos criticar. Bueno, en realidad solo a unos, pero bueno, eso es comente de otra ya cosa. Ya se publicará. Ajá, esperen nuestra próxima publicación. Así, bueno, Filosofía de la miseria, ¿no? Es uno de los libros más polémicos de Proudhon porque levantó una fuerte polémica, una discusión entre él y Marx, ¿no? En realidad Proudhon no la peló mucho, pero Marx sí contesta a la filosofía de la miseria de Proudhon con un libro que se llama La miseria de la filosofía, ¿no? Donde prácticamente tacha a Proudhon de ser pequeño burgués, de ser tonto, de no decir nada, le quita el valor como socialista, como francés, como economista. No, como no, espérate, eso es de otra sección, es otro segmento, porque también Emma Goldman hizo lo suyo, no lo sabía. Sí. Fue maravilloso este descubrimiento. Así es. Y eso también vendrá en otro segmento. Sí, y bueno, ¿no? Este libro es uno de sus libros más importantes, donde se puede encontrar como toda la caracterización filosófica de Proudhon, ¿no? Y bueno, tiene también otro libro importante que se llama El principio federativo, ¿no? Es de sus libros más maduros, ¿no? Donde expresa, ¿no? Su propuesta de una organización político-económica a partir del principio federalista, ¿no? Y esto tiene una gran influencia principalmente en el movimiento anarquista, ¿no? En el movimiento socialista antiautoritario, ¿no? Que se van apegando a estas tesis federalistas como la forma organizativa propia del anarquismo a partir de federaciones ligadas libremente, ¿no? Federadas libremente a partir de mutuos acuerdos de manera horizontal, ¿no? Construyendo una organización social que vaya de abajo hacia arriba. Sí, esta obra la escribió en 1863 y luego en 1865 publica De la capacidad política de la clase obrera, la cual no habla de las mujeres, por cierto. Ajá. Que será también en otro segmento. pero es importante recalcarlo. ¿Cómo ves, Erico? Sí, pues bueno, estos son, si bien tiene más textos, ¿no? Estos son los principales, ¿no? Que los que causan más revuelo, los que causan más influencia en el mundo del pensamiento socialista, ¿no? Y los que causan más polémica, ¿no? A final de cuentas, el más polémico de todos, pues es precisamente Filosofía de la Miseria, ¿no? Que causa una fuerte discusión con Marx, ¿no? Y es a partir de esta polémica es que se caracteriza que Marx y Proudhon siempre estuvieron enfrentados, lo cual no es cierto, ¿no? O no es tan así. Ay, le quitas todo el sazón. Ajá. Yo quería escuchar que hubo golpes. Ajá, casi, casi, pero Proudhon como que no peló mucho, ¿no? Ajá, Proudhon, lo ignoro. Ajá, Proudhon contesta en alguna ocasión diciendo que pues lo que tenía Marx eran celos, ¿no? Y que por eso todos esos argumentos, porque más que argumentos, lo que hace Marx es dedicarse a dar calificativos sobre Proudhon, ¿no? Ajá. Sí le critica su concepción dialéctica, ¿no? Pero lo que más es, Proudhon es un pequeño burgués, Proudhon no es economista, Proudhon no es, casi casi le dice Proudhon no es francés. Pero en realidad era como todo un berrinche, ¿no? De sí es cierto una parte, pero yo la quería decir primero. ¿No? ¿No crees que haya sido un berrinche sí, de Marx? Sí, claro, ¿no? No, y además lo vamos a ver más a ratito, ¿no? Un poco a qué se debe este alejamiento. Obviamente sí hay grandes diferencias sustanciales entre los planteamientos de ambos pensadores y eso va haciendo el alejamiento, pero también hay ahí un tipo berrinche, ¿no? Sí. Por parte de Carlitos, ¿no? Se le cayó más pelo del coraje. Pero bueno, nos vamos con una musiquita. Ay, sí, pero antes, muchos besos a Guare Antonio, que ya se conectó. Muchos besos, Guare. Te amo, guapo. También hay un saludo para Estudios de Tatuajes Tonatiuh, ¿no? Y un saludo para el Ñero de Nesa, El Sol. Y otros besos para Guare Antonio. Un abrazo, carnal. Y un saludo para Micaela Montes, que nos está escuchando, ¿no? Y bueno, también nos pide, también hay saludos para Lucía Galia, para Utopía Caos, para Laura Oz, ¿no? Y para toda la bandita que nos está escuchando, para Rodrigo Santiago allá en Tehuacán, ¿no? Y pues bueno, nos vamos con una musiquita y ahorita regresamos con el Gran Quilombo Antifascista. Nos pueden mandar mensajitos ahí por medio del Facebook, búsquenos como el Gran Quilombo Antifascista. Estamos en vivo en Regeneración Radio en el 105.3 de FM y en regeneracionradio.org. Un saludo para la banda que nos escuchará en La Que Huelga también, ahí para Seacatl, que no se pierde el programa. Juan, un saludote. Un saludote. Y bueno, ahorita regresamos. Buenas noches, damas y caballeros. Esta se llama Auge y Caída de la Religión. La Religión cabalga de nuevo. Suck it to me, give it to me, suck it to me, give it to me. Lo sientes, lo tocas, juegas con ello. You push it up, you push it up, you push it up. Suck it to me, suck it to me, suck it to me, suck it to me. Esto es reggae. Auge y caída, the Laura Lakin. You push it up, you push it up, you push it up. Lo sientes, lo tocas, lo hueles, no lo muerdas. Suck it to me, suck it to me, suck it to me, suck it to me. Esto es reggae. Suck it to me, give it to me. Lo sientes, lo tocas, juegas con ello. Push it up, push it up, push it up. Suck it to me, suck it to me. Esto es reggae. Auge y caída de Laura Lakin. You push it up. No lo muerdas, no lo muerdas, no, no, no lo muerdas. Suck it to me, suck it to me, suck it to me. Suck it to me, suck it to me, suck it to me. You push it up. Suck it to me. Auge y caída de Laurel Aiken. Laurel Aiken cabalga de nuevo. Suck it to me. You like it? ¿Te gustas? No la muerdas. Suck it to me. Skinging. A babuca. De la cumbre, trayendo en su rostro el sudor de su trabajo. Ahí viene el minero, bajando de la cumbre, trayendo en su rostro el sudor de su trabajo. Viene el minero de la cumbre, viene el minero de la cumbre. ¡Ule! De la cumbre, trayendo en su rostro el sudor de su trabajo. Ahí viene el minero, bajando de la cumbre, trayendo en su rostro el sudor de su trabajo. Viene el minero de la cumbre, viene el minero de la cumbre. Y él refleja en su rostro el cansancio de las horas que ha pasado. Junto a la mina, viene el minero. Ya regresamos aquí al Gran Quilombo Antifascista, ¿no? Pues bueno, ¿no? Vamos a continuar con este programa sobre Proudhon. Hay un saludo para la banda de Bambú Cooperativa que está atendiendo y tronando huesos allá por Ecatepec. ¡Qué cabrón eres! Un saludo para toda la bandita que está haciendo su chamba. Y también un saludo para Susana que nos está escuchando en FM. ¿No? Entonces, pues bueno. Oye, también para la que no está haciendo nada, o sea, solo para la bandita que está haciendo chamba, ¿qué tal están acostados y nos están escuchando? Bueno, un saludo para la banda que está recostada ahí o sentada en los sillones de Bambú, no desesperen, ¿no? Ya les tocará su turno de ser atendidos. Su tronada de huesitos. Su tronada de huesitos. Así es. Bueno, pues vamos a irnos con una rápida revisión, muy por encimita, de las principales ideas de Proudhon, ¿no? Proudhon aporta dos o tres conceptos importantes y fundamentales para el anarquismo, ¿no? Uno es su concepción del mutualismo, que además, aparte de ser una propuesta de cómo debe ser la práctica social desde el anarquismo, ¿no? Es una propuesta de un sistema económico, ¿no? Organizativo, ¿no? Y por el otro lado, un federalismo, ¿no? Que es una propuesta organizativa también económica y política, ¿no? Y tiene ahí varios aportes. Proudhon, si bien no es antiteológico al grado de que lo fue Bakunin, ¿no? Sí instaura un ateísmo, ¿no? Desde el anarquismo, ¿no? Una tendencia pues hacia allá, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Lo que decíamos hace rato, ¿no? Después de la Revolución Francesa de 1789, ¿no? Se impulsa el culto a la autoridad como un fundamento de libertad, ¿no? Este es el contexto, ¿no? El reacomodo de las jerarquías, tanto feudales, las viejas jerarquías feudales que sobrevivieron a la Revolución Francesa, y el acomodamiento de las nuevas jerarquías burguesas posteriores a la Revolución Francesa, se van reacomodando y se empieza a construir un discurso de la libertad, se logra a partir de la autoridad, ¿no? Y es ante esto, ante lo que Proudhon, ¿no? En 1840 se levanta contra el principio mismo de la autoridad, señalando la importancia de despojarse de la autoridad, tanto religiosa, estatal, económica, y él plantea incluso socialista, ¿no? O sea, planteando que ninguna autoridad es benéfica para la humanidad, él plantea que la autoridad es un obstáculo para el desarrollo histórico de la sociedad, ¿no? Y por lo tanto tendría que ser, si bien no eliminada, porque él plantea que hay ciertos grados de autoridad que no tendrían que ser eliminados, sí tendrían que ser subsumidos por la concepción de libertad, ¿no? Bueno, así él comienza a sentar las bases de las ideas propias del anarquismo, el federalismo, el mutualismo y el antiteologismo, ¿no? Plantea que una emancipación tiene que ser a la vez política, económica, intelectual y moral, ¿no? Y por esto ataca a estas instituciones centrales que él plantea como, bueno, tenemos una cita, ¿no? En el cual él expresa eso, que dice, el capital, cuyo análogo es el dominio político, en el dominio político es el gobierno, tiene por sinónimo en la religión el catolicismo. La idea económica del capital, la política del gobierno y de la autoridad y la idea teológica de la iglesia son tres idénticas y variables ligadas. Atacar a una significa atacarlas a todas, como saben hoy exactamente todos los filósofos. Lo que el capital hace al trabajo y el Estado a la libertad, lo hace a la iglesia por su parte al espíritu. Esa trinidad del absolutismo es en la práctica tan funesta como en la filosofía. Para oprimir eficazmente al pueblo hay que encadenar simultáneamente su cuerpo, su voluntad y su razón. Cuando el socialismo quiera mostrarse de un modo completo, positivo y libre de todo misticismo, no tiene más que hacer una cosa, poner en circulación espiritual la idea de esa trinidad. Esto lo plantea Proudhon en su texto Confesiones de un Revolucionario, ¿no? Y va apuntando, ¿no? Siguiendo con sus concepciones estas que se vuelven el eje de sus propuestas y ejes importantes en el pensamiento anarquista, pues decíamos que está el federalismo, que plantea una forma de organizar la sociedad, y el mutualismo, que es un principio de solidaridad mutua y efectiva entre los dominados y explotados, que se vuelve parte de la ética y de la práctica para un actuar colectivo, en base al cual se crean instancias propias del proletariado para no depender del capital y del Estado, fundamentando la necesidad de una alianza mutua entre los explotados. Ahí está, pues bueno, ¿no? Son los gérmenes de su pensamiento, ¿no? Y se nota, ¿no? En Proudhon el ataque hacia el principio de autoridad como tal, ¿no? Por ser un obstáculo para la vida libre, ¿no? Y estas fueron como las concepciones que más influyeron, ¿no? Ya habíamos dicho, ¿no? Que Proudhon en 1848 usa el término anarquista de manera positiva, ¿no? Y se había leído precisamente la cita donde él se proclama anarquista, ¿no? Sí, yo quisiera leer esta que encontré de la idea general de la revolución, que dice: ser gobernado significa ser observado, inspeccionado, espiado, dirigido, legislado, regulado, inscrito, adoctrinado, sermoneado, controlado, medido, sopesado, censurado e instruido por los hombres que no tienen el derecho, los conocimientos ni la virtud necesarios para ello. Ser gobernado significa, con motivo de cada operación, transacción o movimiento, ser anotado, registrado, controlado, grabado, sellado, medido, evaluado, sopesado, patentado, autorizado, licenciado, aprobado, aumentado, obstaculizado, reformado, reprendido y detenido. Significa, con el pretexto del interés general, ser abrumado, disciplinado, puesto en rescate, explotado, monopolizado, extorsionado, oprimido, falseado y desvalijado, para ser luego, al menor movimiento de resistencia, a la menor palabra de protesta, reprimido, multado, objeto de abusos, hostigado, seguido, intimidado a voces, golpeado, desarmado, estrangulado, encarcelado, fusilado, juzgado, condenado, deportado. Esto es el gobierno, esta es la justicia y esta es su moralidad. Eso es todo. ¡Órale! Eso es todo. Así es, pues ahí Proudhon, ¿no?, en esta cita que nos lee Ojue, pues deja muy claro, ¿no?, cuál es ¿cuál es el accionar de las autoridades? Tenemos que aclarar que se entiende autoridad desde el concepto occidental de autoridad, ¿no? Porque hay otras concepciones de autoridad que se manejan en los pueblos indígenas que no tienen nada que ver con esta concepción de autoridad desde Occidente, ¿no? Acá se entiende autoridad como la dominación, como dominación propiamente dicho, ¿no? Y bueno, ¿no?, tal vez después abordaremos sobre la concepción de autoridad de pueblos indígenas en algún otro programa, que es completamente diferente al que se maneja desde acá, ¿no? Así Proudhon pues plantea que hay que rebelarse ante el principio mismo de la autoridad, y por eso ataca, ¿no?, a la propiedad privada, pues entiende en ella una forma básica de dominación económica, al Estado, que es la forma básica de dominación política, y a la religión, que es la forma básica de dominación moral e intelectual, ¿no? Nos vamos a centrar en dos aspectos, ¿no? El mutualismo, ¿no?, es la propuesta económica característica de Proudhon, ¿no? Dentro de la concepción mutualista se niega la autoridad al señalar la importancia de la colaboración y organización mutua entre los explotados y dominados. No niega el derecho a la posesión de la tierra, lo que niega es el derecho a la propiedad, ¿no? Proudhon es muy característico, muy, muy enfático, diciendo que la propiedad es un robo, ¿no? Es el lema, ¿no?, que se ha hecho famoso, ¿no? Pero dice que la gente tiene el derecho a la posesión de la tierra y a disfrutar de su trabajo, ¿no?, sin que pueda caracterizarse como una propiedad, y ahí hay una diferencia sustancial, ¿no? El derecho a la posesión es el derecho a hacer uso de los medios necesarios para sobrevivir, ¿no?, mientras que el derecho a la propiedad es el derecho ya no a los medios para poder sobrevivir, sino a los medios para quitarle a otros la posibilidad de sobrevivir, ¿no? Por esto Proudhon plantea que la propiedad es un robo, ¿no? Él plantea que a partir de la propiedad privada se niega a los otros el derecho a sustentarse la vida y posibilita el robo del trabajo ajeno, por lo cual es una apropiación ilegítima que se legitima a partir del poder estatal, ¿no? Y bueno, ¿no?, dentro de la propuesta mutualista plantea que hay igual derecho de todos a ocupar las tierras y los medios necesarios para producir. Concibe el trabajo como un hecho colectivo, por lo cual la propiedad es imposible como tal, ¿no? Y el valor del trabajo se plantea a partir del trabajo necesario para el producto, ¿no? Y por eso el intercambio de los productos, plantea Proudhon, tiene que darse en base al trabajo necesario para cada producto y no a partir del lucro y la ganancia, ¿no? A partir de una libre asociación igualitaria entre productores y consumidores, sin un gobierno, es decir, sin un órgano externo a la sociedad que se posiciona por encima de ella, organizados en base a órganos autónomos federados de producción, distribución y consumo, ¿no? Proudhon plantea una serie de instituciones mutualistas, ¿no? Tal vez las más famosas fueron los bancos y las asociaciones mutualistas gremiales, ¿no?, que fueron de las primeras formas organizativas socialistas y anarquistas, ¿no? Estas sociedades mutualistas entre los gremios, entre zapateros, panaderos, ¿no?, que buscaban generar dinámicas mutualistas, dinámicas de ayuda mutua, donde todos pudieran tener acceso a préstamos, pudieran tener acceso a una ayuda para poder hacerse de los medios necesarios para sobrevivir, ¿no? Incluso hubo intentos Prudhon mismo intentó un banco popular, ¿no? No le funcionó, pero después hicieron varias bolsas de ahorros, ¿no? Esta dinámica que se tiende en México, por ejemplo, la tanda, ¿no? Estas cosas son dinámicas que tienen un sustrato mutualista, ¿no? Donde todos nos vamos apoyando y todos nos vamos accediendo a préstamos que nos permitan salir de una situación, ¿no? Sin necesidad de intereses ni de ganancias de nadie. Ajá, justo. También hace como esta distinción entre la propiedad y la posesión. Sí, justo. Ay, qué muchacho. Bueno, vámonos más un poquito más rápido. Ay. El federalismo, pues bueno, es una propuesta que es contraria al centralismo estatal y capitalista, se opone al centralismo económico y al centralismo político. No es una, el federalismo anarquista no es un federalismo como la descentralización de la administración pública, como se plantea desde la democracia burguesa, ¿no? Sino que plantea ninguna centralización, ni política ni económica, sino la organización de entes que son iguales y que se federan en mutuo acuerdo, ¿no? Y plantea una organización de abajo arriba, ¿no? Una vez platicando, ¿no? Se hablaba de por qué en el anarquismo se hablaba de una organización social de abajo arriba, ¿no? Y es precisamente esto, ¿no? Es los individuos, los productores, salían en comunas, ¿no? Se federan en una comuna, la comuna se federa con otra comuna y se generan federaciones locales. Estas federaciones locales se federan libremente, es decir, en base a mutuos acuerdos con otras federaciones locales y se generan federaciones regionales. Y así va subiendo hasta plantear una federación universal, ¿no? ¡Órale! De productores, consumidores y de distribución para lograr hacer circular los productos y que todos tengamos acceso a ellos, ¿no? Esta es la primera propuesta económica anarquista que se da, que es el mutualismo propiamente, ¿no? Sin embargo, después, aunque hay otras propuestas, el colectivismo, el comunismo, ¿no? Dentro del anarquismo, siempre quedan sustratos del mutualismo y del federalismo, ¿no? Como estas ideas prístinas del anarquismo, ¿no? Y son las dos principales ideas que influyen, ¿no?, fuertemente en el movimiento socialista. El federalismo de Proudhon se arraiga fuertemente en el pensamiento anarquista, ¿no?, y este influye después en el desarrollo de la Asociación Internacional de los Trabajadores, de la AIT, ¿no? Se vuelve el postulado organizativo del ala antiautoritaria, ¿no?, anarquista, ¿no?, y que llega a chocar, ¿no?, con el centralismo reivindicado por el ala autoritaria, que es el ala marxista y el ala lasallista, ¿no? Se plantea autoritario y antiautoritario, no tanto valorativamente de autoritario malo, antiautoritario bueno, ¿no?, sino es la característica de cómo se plantea el socialismo, ¿no? La propuesta marxista y la propuesta socialdemócrata, socialista, ¿no?, se plantean a partir un socialismo a partir de la autoridad, ¿no? Por eso se le llama el socialismo autoritario, ¿no? Y el planteamiento anarquista se plantea un socialismo sin intermediación de una autoridad, ¿no? Y por eso es el ala antiautoritaria de la AIT. Esto es lo que llega a chocar y llega a generar la ruptura de la Asociación Internacional de los Trabajadores, ¿no? Y aunque Proudhon vive apenas unos cuantos meses después de que se funda la Internacional, pues sus ideas tienen un anclaje en esta ala antiautoritaria, ¿no? Y es precisamente esas dos ideas, el mutualismo y el federalismo, y de alguna manera su antiteologismo o los inicios de ese antiteologismo anarquista, porque Proudhon no es propiamente antiteologista, ¿no? Sin embargo, sí niega, ¿no? Está por que el ser humano retome sus capacidades, y esto significa arrebatarle las capacidades a Dios, ¿no? Y bueno. Vámonos. Estas serían principalmente las tres concepciones importantes que apunta Proudhon, ¿no? Hay otras más, ¿no? Pero pues léanse los libros. Que son un montón. Pero estas son las dos principales, es el mutualismo y el federalismo, ¿no? Que marcan una tendencia en el anarquismo, ¿no? Organizativa y ética de cómo, de una práctica cotidiana, ¿no? Entonces, pues nos vamos con una musiquita y volvemos. Sí. Nos vamos con una musiquita y volvemos. Una musiquita rapidita. Rapidita y volvemos. Esto es el Gran Quilombo Antifascista. El anarquismo es la libertad, es la puerta abierta hacia el infinito de la libertad y del bienestar de la humanidad. El Gran Quilombo Antifascista. El anarquismo. boca arriba, colgado boca abajo. Sentado me la paso. Si no hay trabajo, colgado boca arriba, colgado boca abajo. Sentado me la paso. Si no hay trabajo, guayaya, guayaya. Yo no soy un hombre mono, guayaya, guayaya. Yo no soy un hombre mono. Colgado boca abajo. Pues ya llegamos, esperemos que les haya gustado esta musiquita y que no los haya aburrido demasiado. Un saludo por allá, Jorge Vergara. La próxima semana traemos su canción, su preparada. Petición. Ajá, pidió una de la Arrolladora. Ajá. Entonces, pues, para la próxima semana se la traemos. Sí, sí, sí. Que disculpe la música aburrida. Ajá, que traemos. Sí, para complacer a todos los radioescuchas. No se puede. Pero bueno, ¿no? Hace rato hablábamos de este enfrentamiento entre Marx y Proudhon, ¿no? Que no se reduce a un enfrentamiento entre dos pensadores, sino que se concibe como un enfrentamiento entre dos posiciones filosóficas, políticas, ¿no? Sociales, revolucionarias, ¿no? Entre el marxismo y el anarquismo, ¿no? Que se volvería característico del movimiento anarquista, ¿no? Hace rato leíamos una cita sobre el Estado, ¿no? Obviamente es una cita fuertemente anarquista. Sin embargo, el autor de esta cita es precisamente Marx, ¿no? En sus primeros acercamientos al pensamiento socialista, ¿no? La evolución socialista de Marx fue fuertemente influenciada por Proudhon, aunque después se borrara esta imagen, ¿no? Y se construyera una imagen donde Marx era el acérrimo rival de Proudhon. En un principio, el pensamiento de Proudhon fue uno de los pensadores que fueron acercando a Marx hacia el pensamiento socialista, ¿no? Y esta es una cita de un escrito que escribe Carlos Marx en un periódico donde él participaba, ¿no? Que deja ver, ¿no? Claramente una tendencia anarquista. Obviamente Marx después no fue anarquista, ¿no? Construyó un pensamiento aparte, ¿no? Bastante característico, pero bueno, ¿no? La lectura de la cita era para que pues vieran que el pensamiento de Marx no siempre estuvo alejado del anarquismo y de Proudhon, ¿no? El enfrentamiento con Proudhon se debe en un primer momento. Marx señala que Proudhon es uno de los grandes pensadores socialistas, ¿no? Y le da un valor muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí una cita, ¿no? De Marx hablando sobre Proudhon, ¿no? Donde dice, obras como la de Leroux, Considerant y especialmente el libro del perspicaz el libro perspicaz de Proudhon no pueden ser criticadas con algunas observaciones superficiales y es preciso estudiarlas detenidamente antes de entrar a criticarlas. Esto lo escribe en 1842, ¿no? Y escribe también de Proudhon, ¿no? En 1843 dice, Proudhon es el más consecuente y sagaz de los escritores socialistas. Y continúa diciendo Marx, Proudhon no solamente escribe en favor de los proletarios, sino que él es también un proletario, un obrero. Su obra es un manifiesto científico del proletariado francés. Estas son las muestras de cómo, de la opinión que tenía Marx de Proudhon al principio, ¿no? Donde lo caracteriza como un claro representante del socialismo proletario francés, ¿no? Y hace una serie de halagos al pensamiento de Proudhon, ¿no? Porque son estos pensamientos, sobre todo que es la propiedad, quienes van acercando a Marx al pensamiento socialista. Marx incluso se plantea que conoce el concepto de plusvalor a partir de lo que plantea Proudhon en qué es la propiedad, y después obviamente lo va modificando y profundizando, ¿no? Pero posteriormente se crea la imagen de que Marx y Proudhon siempre estuvieron alejados, ¿no? En Miseria de la Filosofía, ¿no? Se crea la imagen de un Marx siempre alejado de Proudhon, a quien señala como un mal socialista, pequeño burgués, un mal economista, un mal filósofo, cuyas ideas no valen la pena en ningún sentido, ¿no? Sin embargo, como hemos visto, la evolución de Marx al socialismo se observa una fuerte influencia de Proudhon y una opinión completamente diferente, ¿no? El enfrentamiento un poco más allá de las cuestiones que enfrentan realmente las ideas, tiene que ver con que en algún momento Marx y Proudhon se conocieron en París, ¿no? Y mantuvieron una relación en reuniones, ¿no? A partir de un año, ¿no? Cosa de un año, ¿no? Donde Marx intentaba que Proudhon se acercara a sus círculos socialistas, ¿no? Y Proudhon le contesta, ¿no? En una carta a Marx y le dice, busquemos juntos, si usted quiere, las leyes de la sociedad, el modo como se realizan esas leyes, el progreso según la cual llegamos a descubrirlas. Pero por Dios, después de haber demolido todos los dogmatismos a priori, no caigamos en la contradicción de su compatriota Martín Lutero, el cual después de haber derrocado la teología católica, se puso de inmediato, con grandes esfuerzos de excomuniones y anatemas, a fundar una teología protestante. Desde hace 3 siglos, Alemania no se ha preocupado más que destruir el remiendo de Martín Lutero. No cortemos al género humano una nueva labor de nuevas confusiones. Aplaudo de todo corazón su pensamiento de producir un día todas las opiniones. Hagamos una buena y leal polémica. Demos al mundo el ejemplo de una tolerancia sabia y previsoria. Pero por estar a la cabeza del movimiento, no nos hagamos jefes de una nueva intolerancia. No nos figuremos apóstoles de una nueva religión, aunque esa religión sea la de la lógica y la de la razón. Acojamos, estimulemos todas las protestas. Anatematicemos todas las exclusiones, todos los misticismos. No consideremos nunca una cuestión como agotada, y cuando hayamos empleado nuestro último argumento, volvamos a comenzar, si es preciso, con la elocuencia y la ironía. Con esta condición estaré con placer en su asociación, de lo contrario no. Proudhon siempre marcó su diferencia en cuanto a Marx, ¿no? Planteaba que Marx era un autoritario, que Marx era un intolerante y que tenía razón, ¿no? Y ante esto, ¿no? Pues Proudhon nunca se acercó más, ¿no? a los círculos donde figuraba Marx, ¿no? Y Marx, a partir de esta carta, es que empieza a tener una posición contraria a las que acabábamos de leer, ¿no? Y empieza a señalarlo como un pequeño burgués, como que no merece la pena ni como filósofo, ni como economista, ni como socialista, ¿no? Como un conservador, bla, bla, bla, ¿no? O sea, todas esas cuestiones, ¿no? Que son las más conocidas sobre opiniones de Marx sobre Proudhon, ¿no? Que no concuerdan con las opiniones vertidas anteriormente, donde caracteriza a qué es la propiedad como el primer tratado científico del socialismo proletario, ¿no? Entonces, pues ahí, ¿no? Hay las pugnas entre Marx y Proudhon, ¿no? Comienzan a partir de 1843, ¿no? Se pueden encontrar estas en el Manifiesto del Partido Comunista, en la miseria de la filosofía, y en un artículo póstumo que escribe Marx acerca de la muerte de Proudhon, ¿no? Donde pues prácticamente no dice nada bueno de Proudhon, ¿no? Pero bueno, ¿no? Más allá de este berrinche, que es el que decíamos, ¿no? Entre Marx y... que hace Marx cuando Proudhon rechaza ser parte de sus círculos, ¿no? Pues hay una serie de diferencias, ¿no? En cuanto a sus planteamientos respecto al socialismo. Por un lado, Marx apuntalaba la necesidad de un Estado proletario, ¿no? Y con esto de un socialismo a partir de la autoridad estatal, mientras que Proudhon enfatizaba un socialismo a partir del mutualismo y el federalismo, es decir, sin un centralismo económico ni político, ¿no? Las divergencias entre uno y otro pensador son a raíz de los planteamientos económicos, políticos y filosóficos, ¿no? A nivel filosófico, por ejemplo, Proudhon niega cualquier absolutismo en las ideas, ¿no? Los centralismos políticos y económicos Proudhon plantea que no es posible la perfección filosófica y desconfía de todos los supuestos que se asumen perfectos. Asume al mundo como un constante perfectible, pero no perfecto, pues la concepción de la perfección es una idea absoluta, que no da lugar a otras posibilidades y por lo tanto tiene hacia dominar e imponerse sobre los otros, y rechaza cualquier explicación determinista porque ataca la libertad del individuo. ¿No? En lo económico, Proudhon plantea que el trabajo crea valor y que el poder centralizado política o económicamente destruirá la libertad y la capacidad revolucionaria, creativa, productiva, organizativa y política de los trabajadores, y por lo tanto, Proudhon niega al Estado como herramienta para el socialismo, caracterizándolo como un contrario al socialismo y a la libertad. En lo filosófico, por ejemplo, la divergencia entre Proudhon y Marx se plantea mucho en la concepción dialéctica, ¿no? Proudhon se acerca a la dialéctica a partir de Hegel, ¿no? Y también a partir de Marx, ¿no? Sin embargo, Proudhon construye una propia concepción de dialéctica que no es ni la de Hegel ni la de Marx, y esto es lo que hace que Marx haga una serie de ataques diciendo que Proudhon nunca entendió a Hegel, que nunca entendió la dialéctica y que la dialéctica de Proudhon pues no sirve, ¿no? La verdad es que la dialéctica de Proudhon era propia de Proudhon, ¿no? Era una dialéctica independiente, ¿no? Que sí jalaba, que sí fue influenciada por los otros dos pensadores, pero que se hizo una propuesta propia, ¿no? Las concepciones de dialéctica, para Marx existen dos categorías antagónicas, la tesis y la antítesis, que se resuelven en una tercera categoría, que es la síntesis, ¿no? Mientras que para Proudhon, la resolución entre la tesis y la antítesis no se resuelve en la síntesis, sino en un equilibrio entre las anteriores, ¿no? Y esta es la gran divergencia filosófica que hace que Marx genere una serie de ataques contra Proudhon, atacándolo de no entender la filosofía, ¿no? Pero bueno, ¿no? Como decíamos, ¿no? Ahí hay varios artículos que se han escrito, ¿no? Planteando precisamente que el problema es que Proudhon, ¿no? Había construido una concepción propia de dialéctica, ¿no? Estas son las principales enfrentamientos políticos, económicos y filosóficos que mantiene Proudhon con Marx y que marcan de una manera fuerte, ¿no? El movimiento socialista, ¿no? Por un lado, se genera un ala, ¿no? Plegada hacia las propuestas marxistas, y del otro lado una ala que es plegada hacia las propuestas anarquistas, ¿no? Aunque se caracteriza en su momento como las propuestas proudhonianas, ¿no? Van tomando forma en un cuerpo que ya no es ni proudhoniano, ni bakuninista, ni kropotkiano, ¿no? Ni malatestista, ¿no? Sino que es un cuerpo de pensamientos y planteamientos que es el anarquismo, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Vamos a dar paso, nos vamos con una cancioncita y ahorita regresamos. Esto es el Gran Quilombo Antifascista y un saludo para la banda que nos escucha en Toluca, ¿no? Y pues bueno, para toda la banda. Ahorita regresamos. La anarquía es la máxima expresión del orden. De un orden que no es impuesto por la autoridad. De un orden que nace del libre y común acuerdo entre todas y todos. Ha salido a la calle escapando del hogar. Ha salido a la calle y ¿qué esperas encontrar? Algo nuevo que te ayude a continuar. Una solución quizás. Toreando la canción de un grupo estúpido. Y latiendo la anarquía en una dentro de un círculo. De un orden basado en la libertad y no en la autoridad y la dominación. El Gran Quilombo Antifascista. La anarquía es la máxima expresión del orden. Thank you. esta cumbia sabrosa que quiero contigo bailar. Con el resplandor de la vela contigo yo bailo hasta la madrugada. Ron tabaco y esperma, ron tabaco y esperma morena. Ron tabaco y esperma, ron tabaco y esperma morena. Sabrosa que quiero bailar. Con el resplandor de la vela y contigo yo bailo hasta la madrugada. Ron tabaco y esperma, ron tabaco y esperma morena. Ron tabaco y esperma, ron tabaco y esperma morena. Es el gran quilombo antisexista. Eso sí le gustó a Jorge Vergara, el intro. Yo sabía que te iba a gustar. Un saludo para Mandita que nos está escuchando. Bueno, pues vamos a irnos rapidito con la sección porque se nos fue el tiempo bien rápido. Es que hablando de Prudón, se pasa el tiempo volando. Podríamos estar aquí horas, obviamente no lo vamos a hacer. Bueno, pues aquí vamos a abordar por qué fue tan criticado y apaleado por las feministas Prudón. Y bueno, es esta fue muy identificado, ¿no? Esta parte por la derecha francesa de que decían que Prudón era defensor de la familia. La cosa es que si nos vamos como al origen del origen del origen, pues es que Proudhon tenía esta idea de que no se podía destruir completamente nada, sino que tenía que subsistir, pero, por ejemplo, esta cosa de la autoridad, que tenía que subsistir, pero estar subyugada a la libertad. Entonces, que tenía que tener un contrario que lo complementara y que a la vez lo dejara como pasivo. Entonces, él decía que no se podía destruir completamente la autoridad y que tenía que haber un cimiento de esta. Y que ese cimiento debía formarse en la familia, que la familia no podía, en la familia no podía abolirse totalmente la autoridad, y que entonces esta tenía que ser como, digamos, un régimen exclusivo del hombre, ¿no? Donde él era el que decidía, él era el que llevaba, porque él tenía esta idea de que el hombre, al tener mayor capacidad física y al ser obrero, campesino, artesano y todas estas cosas, era él el que generaba la mayor, digamos que el mayor aporte al mutualismo, ¿no? Decía que, bueno, que las mujeres no podían ser partícipes de este mutualismo porque no estaban en igualdad de condiciones. Él decía esta parte de la igualdad de las mujeres, que no podía ser que fuera igual, que además tenemos que recordar que, bueno, la visión del feminismo en ese momento era como la lucha de los derechos de la mujer, incluido el voto, el sufragio, y bueno, que para los anarquistas no tiene cabida este tipo de derechos, ¿no? Sino se habla de otro tipo de igualdad. Él decía que no era posible porque en las mujeres estaban otras capacidades, ¿no? Si el hombre era la fuerza, la mujer era la templanza, la belleza, la hermosura y bla, bla, bla. Y entonces él decía que con el matrimonio, él defendía el matrimonio porque decía que se necesitaba uno al otro, mujer y hombre, y que entonces solo cuando tenían un compromiso moral, porque él no hablaba de iglesia ni de estado, ¿no?, ni de este tipo de matrimonio, sino de un compromiso moral entre los dos, que a través de esto era como se podía ser un ser humano completo, ¿no? A través de que se juntaran hombre y mujer. Obviamente ya de la homosexualidad ni hablamos, porque seguramente se iba a patas para arriba o le daba un váguido al pobre Proudhon. Pero bueno, él decía que así era como al final la familia sería la base de la sociedad, y que ahí era donde debía ser el principio de autoridad para que en ese cimiento se forjara una sociedad libre, ¿no? Que era donde tenía que subsistir la autoridad para que lo demás pudiera funcionar. Luego también decía esta parte de que la mujer no podía ser emancipada, ¿no? Porque la mujer tenía que estar en la casa, porque era como en este afán de él de querer proteger a las mujeres, decía que cómo era posible que se entregaran las mujeres también a las garras del capitalismo si no se podían defender. Entonces le quita toda la capacidad transformadora de emancipación como trabajadora. O sea, si bien es cierto que las condiciones del trabajo para las mujeres eran mucho más difíciles, ¿no?, en aquel tiempo y ahora igual, pero no proponía como una lucha de las mujeres, sino más bien que su papel se destinara exclusivamente a la casa y al hogar, ¿no? Porque esta parte de que veo a las mujeres sensibles, tiernas, que no tienen esa capacidad de poder luchar, entonces las hace a un lado. Luego también dice que, bueno, después muchos anarquistas hacen énfasis en el amor, por ejemplo, ¿no? Y él ataca mucho esta parte del amor libre, pero él decía que, bueno, el amor al final era la forma o la razón por la que las personas se pueden juntar en un matrimonio, pero que después no importaba si se dejaban de querer, que tenían que tener un compromiso con la revolución y quedarse juntos para que eso pudiera funcionar, ¿no? Y él decía que, bueno, que las mujeres no tenían no generaban ningún tipo de trabajo. Claro que él no estaba consciente o no estaba mirando hacia el trabajo que se hacía en la casa, ¿no? Y él dice que, bueno, que en realidad no están haciendo nada, nada más tienen una capacidad hermosa de estar ahí acompañando al superluchador social revolucionario. Y una capacidad reproductiva, ¿no? Cayendo mucho, Proudhon era obviamente un machín, ¿no? En resumen, ¿no? Hay que entender, ¿no?, de dónde parte. No quiero esto, entender, ¿no? Proudhon creció en una familia campesina artesanal de principios del siglo XIX, ¿no? Y este era el modelo. Él, sus planteamientos políticos los va sacando a partir del modelo que él veía en la sociedad donde él creció, ¿no? Y es de ahí donde él saca, ¿no?, esta concepción de la familia, ¿no? Y también un poco de su concepción dialéctica. Él entendía que las dos partes de la contradicción, la síntesis y la antítesis, se tenían que resolver en un equilibrio, ¿no? Entonces él planteaba que era en la familia, como decía ahorita Ojue, donde se encontraba el equilibrio, ¿no?, de una autoridad subyugada a la libertad, ¿no? Entonces no deja de ser un machín, no deja de ser señalado, ¿no? Y fue señalado no solamente por las feministas, ¿no? Los propios anarquistas, desde Bakunin, han señalado esto característicamente, ¿no?, de que Proudhon, a pesar de su pensamiento avanzado para otras cosas, en las cuestiones familiares se quedó bastante corto, ¿no?, lo que lo llevó a ser considerado como un conservador, ¿no?, defensor de la familia, ¿no? También hay que entender que Proudhon viene de una tradición campesina, y en la producción campesina la familia es el núcleo productivo, ¿no? Y por lo tanto de ahí parte esta defensa de Proudhon hacia la familia, ¿no?, como algo importante y algo que desea mantener, ¿no?, para una revolución. Pero no deja de ser esto que señalaba Ojue, ¿no?, sus concepciones, ¿no? Él negaba la cuestión esa de la igualdad entre hombres y mujeres. Era muy enfático en decir que no eran iguales, que no podían ser iguales. Y no solamente se refería a las características físicas de hombres y mujeres, sino que él decía que el hombre, al ser superior físicamente, era superior moralmente, ¿no? Entonces sí era abiertamente un machín, era esclavo del pensamiento, ¿no?, patriarcal, ¿no?, y no pudo romper con él, ¿no? Entonces es importante señalar esto, ¿no? El que seamos anarquistas no nos hace romper con nuestros vicios de dominación, ¿no? Y el ámbito del patriarcado opera en el ámbito más íntimo, ¿no? A nivel personal, a nivel individual, ¿no? Y es más difícil romper con estas dinámicas, ¿no? Pero no por eso, lo señalaban otros escritores anarquistas, no se tenga que romper, ¿no? Proudhon no fue capaz de ver esto, y más allá de no haber sido capaz de ver esto, se encerró en una concepción que él ya traía construida, ¿no? Y la defendía como la estructura social base, ¿no? Que era la familia, y todos los roles patriarcales que en la familia se reproducen. No, y además esta idea como de considerar al hombre y a la mujer como actores antagónicos, ¿no? O sea, crea toda la diferencia. Y al final, esta es una base importante después, porque sí hay algunas feministas que lo consideran cierto. O sea, que es verdad que somos antagónicos y que por eso vamos para distintos lados, ¿no? Y no es tan así, ¿no? Ya después... Bakunin y Kropotkin y lo critican en este sentido, pero tampoco ahondan en estas cosas, ¿no? Más bien creo que se lo pasan de larguito como para no meterse en tanta controversia, y bueno, sí dicen, hablan de la igualdad y de todas estas cuestiones, pero no lo abordan de su origen, ¿no? Creo que es hasta Emma Goldman que hace como un estudio más detallado, y que también hizo su escrito en contra de Proudhon y le puso al revés el nombre a su ensayo. Y bueno, trata como de refutar todas estas teorías, ¿no? De Proudhon. Que pues sí, era un machín. Eso es indudable. Sí, claro, ¿no? Pues el anarquismo no está exento de esto. Los pensadores anarquistas no están exentos de esto, ¿no? Proudhon es la imagen más clara, ¿no? Aunque como dice Ojue, aunque otros pensadores anarquistas sí señalaron y sí rompieron con Proudhon en este aspecto, tampoco profundizaron. Quien empieza a profundizar dentro del anarquismo es precisamente Emma Goldman, ¿no? Que dedica muchos de sus escritos a esta cuestión, ¿no? Pero pues bueno, ¿no? Es un debate, es algo que no está construido todavía, ¿no? Que depende de los y las anarquistas el que construyamos y destruyamos estas concepciones de dominación, no solamente desde el Estado, no solamente desde el capital, sino desde nuestras propias vidas cotidianas, ¿no? Y que pues nos lleve a la reflexión de que nombrarnos anarquistas no nos hace ya emancipados ni emancipadores. No, sino que es un proceso, ¿no? Y en este proceso pues hay que caminarle, hay que andarle, ¿no? Y hay que enfrentarse a uno mismo, derruirse uno mismo para volverse a construir, como hombres y como mujeres, pues. Yo creo que también en esta parte me gustaría decir que como anarquistas también nos toca ser un poco críticos, ¿no? A pesar de que Emma Goldman y Kropotkin y Bakunin pudieron romper con muchas ideas, ¿no? De Proudhon, no solo de esta concepción que tenías hacia la mujer y hacia la construcción de la familia, sino también algunas cosas del mutualismo y ese tipo de cosas, todos fueron capaces de reconocer el mérito que tenía Proudhon. Entonces creo que nos toca no decir, bueno, él era malo o él era bueno, sino como, bueno, estas cosas son importantes, esto sí aportó, esto no, ¿no? Esto lo desechamos. Y bueno, no endiosar a nadie, digo, al final no es como que sea un desgraciado, era un machín, ¿no? Y aprender de esas concepciones que tenía y tal vez no entender, pero sí saber por qué tenía, por qué llegó a esas conclusiones, que aunque ahora nos parezcan erróneas, bueno, en ese momento... le dio muchos aportes a la anarquía, ¿no? Al final todos fueron capaces de reconocer que, bueno, era el padre de la anarquía, porque al final es el primero que se pronuncia por ser anarquista, cuando en ese momento era un poco más escandalizable que ahora. Ajá. Y no salía en la tele, y la tele decía, malditos anarquistas. Pobre Proudhon. Ajá, sí. Siempre violentos y caos. Y... Entonces imagínense, pobre Ruquín Machín. Ya estás. La anarquía es la máxima expresión del orden. De un orden que no es impuesto por la autoridad. De un orden que nace del libre y común acuerdo entre todas y todos. Ha salido a la calle escapando del hogar. Ha salido a la calle y ya esperas encontrar. Algo nuevo que te ayude a... Esto fue... El Gran Quilombo Antisexista. No hay nada más parecido a un machista de derecha que un machista de izquierda. Esto. Sí, pues ya, entramos para despedirnos. Esto fue el Gran Quilombo Antifascista. Un saludo para toda la banda que nos escuchó aquí por Regeneración Radio en el 105.3 de FM. Nos escuchamos dentro de 8 días a las 11 de ser posible o un poquito después. Y bueno, un saludo para la banda que nos escuchará el miércoles en La Qué Huelga. Este programa se retransmite los miércoles a las 12 del día por Qué Huelga en el 102.9 de FM. Y pues bueno, ¿no? Ya estamos y eso sí, fue. Solo, no, espérate. Tengo 2 minutos más y voy a hacer una invitación. A ver. El viernes 13 de septiembre a las 6 en Casa Maja, que está en calle Montaña número 77, Colonia Benito Juárez, Ciudad Nezahualcóyotl, es la sesión número 14 de los francotiradores mentales. Ojalá le puedan caer, es un colectivo que hace pintura, fotografía, stencil, grabado, instalación, está bien chingón, es su sesión 14, ojalá le puedan caer. Y bueno, ahora sí ya nos despedimos, pues chido la banda que nos estuvo escuchando, nos vemos en una semanita, esperamos, como dice el coyote, que podamos estar aquí a las 11 en puntito. Y bueno, pues entonces, ahora sí, nos despedimos. Esto fue el Gran Quilombo Antifascista. Esta fue una transmisión más del Gran Quilombo Antifascista. Sí, el mismo, el que es el mejor programa de la radio. I said he ain't here, but he sure went by. Oh, you're looking for Jimmy Jive. Nos escuchamos todos los lunes de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Got the Mascara for Jimmy Dredd. Cut off his gears and chop off his head. Please come look for Jimmy Jive. Put it down somewhere over the outside. See it gets to Jimmy Jive. Por Regeneración Radio, el 105.3 de FM y regeneracionradio.org.